En Corea comenzó el nuevo año escolar del 106 de la era Joche, 2017, en que se aplicará de modo integral la enseñanza general obligatoria de 12 años. Tuvo lugar el día primero la ceremonia de apertura escolar en todo el país, con la presencia de los funcionarios del partido y organismos del poder, los profesores y empleados, alumnos y los padres, quienes felicitaron a los novatos. Terminadas las ceremonias, se impartió primera clase del nuevo curso escolar.